Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La relación entre arte y laboratorios yo creo que tiene que ver con básicamente la idea que estamos experimentando un mundo complejo, que es cada vez más complejo y donde ya la predicción no se puede hacer o el diseño no se puede hacer si no tienes un componente práctico al lado que esté permanentemente dándote un feedback y a la que le puedas estar enviando información. Es un poco la idea de lo experimental. Bueno, mi nombre es Ofre Vladimir Luna Cárdenas, soy estudiante del doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas y soy parte de la comunidad de software libre, he sido activista del software libre desde hace ya un rato y hago parte de un colectivo llamado el Hackerspace Bogotá. Y estoy aquí porque me interesa la relación entre arte y tecnología y entre, digamos, comunidades y tecnologías digitales en particular, tanto a nivel investigativo como de mi experiencia cotidiana en Bogotá y en las comunidades en las que estoy. Creo que esta idea del experimental, por la complejidad del mundo, ataca varios elementos, tanto el arte como la ciencia y la tecnología. Y básicamente tiene que ver con la idea que en un mundo tan complejo como este no podemos preverlo, sino que tenemos que interactuar un poco, evitar el problema y la complejidad para poder saber qué hacer frente a ella. Mi nombre es Hamilton Mestizo, trabajo en la ciudad de Bogotá en diferentes cosas, soy artista y más que todo pues estoy interesado como artista en hacer arte colaborativo que tiene que ver con arte, ciencia y tecnología. Yo era como de esos artistas de el artista solo, ermitaño, ese tipo de cosas, y casi que estudié artes por eso mismo, como pues esa es la dinámica que te enseñan cuando estás ahí. Pero cuando sales a la vida real te das cuenta que el arte, o bueno, las perspectivas que yo quería con el arte no eran solamente como la parte estética, no solamente era pues hacer pintura o escultura, ese tipo de cosas, sino que gustaba mucho más procesos de construcción creativa. Y a partir de eso empecé a trabajar como en diferentes líneas, abrirme a otras disciplinas, empecé a trabajar con ingenieros, biólogos, físicos, bueno, inmiscuirme un poco en la ciencia. Esa estructura hace que el artista se vuelva un mediador entre diferentes ramas, en donde el arte es como el punto de convergencia con el que nos entendemos al hablar de cualquier tema. Yo creo que el carácter, digamos, de interdisciplinaridad del conocimiento actual y la complejidad del mundo al que nos enfrentamos es el que hace que no solamente artistas, sino ingenieros, científicos, tengan que empezar a cruzar las fronteras de su propio campo de acción o de saber y empezar a interactuar con otra gente en espacios híbridos como estos, para entender pues un poco los problemas que estamos viviendo y asumirlos desde la complejidad, lo cual implica salir de la soledad propia del artista o del científico y la idea de, un poco esto ya, digamos, la idea del científico individual había sido ya rebatida en la ciencia y creo que ahora la complejidad del mundo también lo lleva a otros escenarios como el del arte. No sé por qué se trata a veces de crear esa línea diferencial entre el artista y el científico, ¿no? Yo creo que son lo mismo. Creo en el artista científico y creo en el científico artista, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del código. El código fuente que genera un programa es un código logarítmico, es un código booleano, es lógica de programación, es matemáticas. Y sin embargo, cuando uno lo lee, es prácticamente como una poesía. Uno puede descubrir la abstracción que ese programador tiene, puede ver cuando hace sus pinceladas en el código. Es emocionante, ¿no? Es como leer un libro, lo único que el lenguaje en este caso pues es algorítmico. Entonces, siempre pongo ese ejemplo, ¿no? De que el científico es artista, tanto como el artista puede ser un científico. A partir de eso, digamos, el trabajo que nace es un trabajo multidisciplinar, horizontal, es decir, que la participación de la gente no tiene que ver con jerarquías o no hay jefes, sino que todos tienen el derecho a participar en cuanto a los intereses que le despierte el proyecto. Sí, el proceso de horizontalidad es un proceso complejo y simple a la vez. Es complejo porque la horizontalidad supone, de alguna forma, creer en un modelo de organización en el que todo el mundo es igual, independientemente de dónde proceda, quien sea o lo que todo el mundo puede decidir, ¿no? Y también es un proceso es complejo en el sentido de que, bueno, a veces para llegar a un estadio de horizontalidad, pues bueno, hay que hablar mucho, hay que debatir, los procesos son lentos, pero es posible. Bueno, pues soy Epsilon. Bueno, estoy aquí en Medellín soy desarrollador de una herramienta, de una red social. El proyecto se llama lorea.org y bueno, el evento del Labsur Lab pues se ha organizado buena parte en una de las redes, que es n-1.cc, y bueno, pues un poco para apoyar también la red, cualquier soporte técnico que hiciese falta. Yo tengo experiencia en varios laboratorios, todos han sido Hack Lab, algunos eran lugares que eran ocupados, otros no, y bueno, pues la verdad es que traigo ahí bastante una experiencia muy chula, ¿no? Yo el primer laboratorio que entré, pues bueno, entras como todo el mundo ahí, que no conoces y tal, y ves un mundo de gente que tiene inquietudes, está todo el día ahí con las máquinas, gente sana, que pues eso, que tiene una idea de la creatividad, que tiene una idea de la tecnología, que invierte su tiempo en vez de en banalidades o en el televisor, prefiere gastarlo en eso, en una comunidad, en crear, y bueno, pues quedé fascinado, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad ahora, ¿no? Con las herramientas que salen, que se van creando, de cambiar las cosas. Creo que la tecnología puede servirnos para crear una sociedad mejor, lo creo realmente. Creo que tenemos una oportunidad muy grande ahora con Internet que las generaciones anteriores no han tenido, y es la de comunicarnos y hacer saber al resto del mundo lo que sentimos. Y bueno, decirte eso, que creo totalmente que las cosas van a cambiar para un mundo mejor y que lo vamos a conseguir así, mediante los labs, trabajando con esas inquietudes, con mucha pasión, motivación y en este caso con tecnología, ¿no? Computadores y redes y radios. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. El método de la ciencia es como muy lineal, va hacia un punto, es muy específico muchas veces, y esto hace que los científicos y los ingenieros no exploren mucho, o sea, saben mucho la técnica, pero no la exploran tanto a nivel creativo. Es como, bueno, a partir del arte, que es como esta libertad a partir de la creación, vamos a lograr un punto de convergencia, a ver si podemos lograr hacer alguna innovación o por lo menos crear otras miradas y otras perspectivas sobre ciertos temas. Mi nombre es Andy Gracie, soy artista inglés, pero llevo 8 años en España. Y tengo mi propia obra que trata mucho con los cruces entre arte, ciencia y tecnología. Y una actividad que sale de esto es el proyecto Hacteria, que es un proyecto colaborativo que se formó desde hace 2 años, y con 3 colaboradores, yo y Marc Dusseye, que es un científico artista basado en Zurich, en Suiza, y Yasha Shetty, que es un artista basado en Bangalore, en un instituto que se llama Shristi. Y nos conocimos todos en Madrid en enero de 2009 y empezamos a hablar de unos intereses que tuvimos en común. Y esos intereses eran el arte, la ciencia, la biotecnología, la estética DIY, en cómo se puede desarrollar herramientas científicas sin gastar dinero. Y, o sea, ciencia accesible. Y como tanto conocimiento científico es escondido por varias razones, razones políticas, razones económicas, razones de conocimiento, lo que sea. Entonces, Arteria se formó a través de estos pensamientos. Y lo que queremos hacer fue seguir con muchos desarrollos en biotecnología casero, que es DIY bio, DIY, do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Es como si queremos trabajar con ciertas cosas, no siempre tenemos que estar pendientes de accesos de laboratorios o de herramientas caros y difíciles de encontrar. Lo podemos hacer nosotros, podemos hacer herramientas funcionales y prácticas, más o menos de basura reciclada, ¿no? O materiales baratos y herramientas baratas. Entonces formamos Arteria, que tenemos nuestra página web, arteria.org, donde tenemos discurso, tenemos noticias y tenemos un wiki que tiene muchos protocolos en cómo construir cosas como el microscopio este y otras herramientas. Y queremos ofrecerlos a artistas, o sea, siguiendo ese DIY bio, pero para artistas. O sea, herramientas científicas, pero más con fines creativos. La parte central de las tareas que hacemos es lo que estamos haciendo aquí, que es como convertir un webcam USB de toda la vida en un microscopio de vídeo. Si quieres trabajar con microorganismos, hay que verlos, ¿no? Entonces hace falta un microscopio. Un microscopio de vídeo te puede costar cientos de dólares, ¿no? Pero convirtiendo un webcam USB con un hack muy simple y jugando un poco con mecanismos de iluminación, de enfocación, podemos construir un vídeo microscópico que funcione con nuestro portátil para $20. La palabra hacker tiene perspectivas negativas, ¿no? Mucha gente piensa en hackers, son gente que empiezan a entrar en sistemas de software y causan problemas y todo esto. Que claro viene esto. Pero hack también, hoy en día, en este contexto, significa, o el proceso de hacking, o el hacker como persona, es alguien que sabe o aprende y le interesa aprovechar de sistemas en maneras nuevas, cómo modificar herramientas y sistemas que existen, ¿no? Cómo lo podemos convertir en nuestros propios formas, ¿no? Si puede ser software o hardware, es más o menos gente que les gusta desmontar cosas, cambiarlas, remontarlas y ver qué pasa, ¿no? Para cambiar el funcionamiento de cosas, para aprovechar un mecanismo para que hace algo que realmente no hacía. Y en este contexto de la hacktería, el hacking es como si aprovechando de cosas de basuras, cosas recicladas, cosas básicas, baratos, sencillos, hacking, o sea, convirtiéndoles en algo funcional, algo práctico, algo útil, ¿no? Para nuestros propios fondos. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El hacktivismo viene de la palabra hacking y la palabra activismo, ¿no? Es un término más nuevo, el término hacking es bastante ambiguo, pero en el caso del hacktivismo yo creo que se define muy claro, ¿no? Que es el uso de las nuevas tecnologías, las herramientas tecnológicas, para realizar cambios sociales. Es decir, igual que un activista puede realizar unos tipos de estrategias, de acciones, o tiene un ideario, un hacktivista también lo tiene. Y se aprovecha de las máquinas, de su conocimiento en ellas, y trata de sacar ese partido, ¿no? Ese beneficio que generalmente repercute en la sociedad de alguna manera, ¿no? Es la finalidad del hacktivista. Así como es necesario realizar herramientas y usarlas, es necesario también transmitir, ¿no? Transmitir lo que significan esas herramientas, lo que significa poder utilizar un computador para hacer que en otra parte del planeta algo cambie, ¿no? Y eso es posible y lo hemos visto, se ha demostrado en los últimos años. Entonces, un activista también tiene la gran responsabilidad, tiene la responsabilidad de las ideas en el plano tecnológico, ¿no? Un activista es un activista, ¿no? No es solo el delante del computador, que también lo sabrá. También está en la calle, ¿no? Está en la calle retransmitiendo con su radio, grabando con su vídeo, está en la calle llevando a la tecnología lo que sucede, ¿no? Entonces, con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, bueno, el hacktivista es parte fundamental, ¿no? en los procesos que hay de generalmente, pues eso, para denunciar una política o para poner en evidencia algo, ¿no? que no le gusta a la sociedad generalmente, ¿no? Soy Miguel Ángel Lastra. Tengo un proyecto que es una plataforma audiovisual, Netlabel, con otros dos compañeros de Madrid, con Ángel Galán y Antonio López. No nos clasificamos sobre todo como en el label porque tenemos más referencias de muchas otras cosas, como la referencia que tenemos sobre videovigilancia, ¿no? Y reflexionamos un poco en torno al papel de la seguridad, el control y la libertad, ¿no? en las sociedades modernas. Y también tenemos referencias sobre fotografía, sobre vídeo. Y tenemos un proyecto que iniciamos el año pasado, que fue a través de las ayudas, unas ayudas que da el Ayuntamiento de Madrid, unas ayudas a la creación contemporánea, y es el proyecto de Metros Cuadrados de Sonido, que habla un poco en torno a las grabaciones de campo y el paisaje sonoro en un barrio específico de Madrid, que se llama Legazpi, ¿no? Bueno, pues dentro de esas cosas que nos inquietan, pues reflexionamos sobre sonido, ¿no? El sonido que nos rodea y sobre todo a quién pertenece, ¿no? También un poco enlazando con el tema del copyright y de la pertenencia del sonido y del espectro también, porque nosotros venimos de hacer radio en Madrid, en una radio libre que se llama Radio Vallecas, bueno, que sigue funcionando, aunque la Comunidad de Madrid intenta que esas radios que son comunitarias o libres no puedan emitir, porque ya sabes que las ondas están muy restringidas y tal. Y bueno, un poco a reflexión y también de otros colectivos que en España llevan haciendo mucho tiempo este tipo de cosas, pues surgió la curiosidad de geolocalizar el sonido, de también un poco que tiene quizá un poco de contradicción, porque el sonido es tan etéreo y que geolocalizas el sonido cuando en realidad ese sonido posiblemente no se vuelva a dar, ¿no? Lo que sí nos gusta es la idea de que cualquier persona por lo menos piense que en muchos casos con el propio sonido que se genera en una ciudad o en un parque o cualquier paisaje sonoro que se nos ocurra pueda generar algún tipo de paisaje sonoro o canción o tema o pueda investigar con ello entonces es esa cosa que hay ahí que queremos que los propios sonidos que estén en el mapa la gente se los pueda apropiar, ¿no? Y generar a lo mejor composiciones con ello, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Mauricio Nanushi, escuchemos Sonidos Encontrados de 1995. There's a call for you online. There's a call for you online. Lo comenzamos precisamente con Alejandro Duque, quien es uno de los coordinadores ahora del Absurlab, con la cátedra que llamábamos en ese entonces Net Art, ¿sí? Y logramos hacerla varios semestres y empezar a crear un grupo de estudiantes motivados por el asunto de lo que también llamábamos cibercultura, ¿cierto? Con el tiempo fuimos organizando y gestionando la construcción de la Mediateca Estación Virtual, alrededor de la cual se creaban eventos como el famoso Día del Robot, que fue un hito en la ciudad. Colaboramos con varios con el evento del FliSol Latinoamericano. Hicimos alguna vez seminarios también con el Museo de Arte Moderno sobre lo que en ese momento llamábamos los nuevos medios. Pero te estoy hablando pues 98, año 2000. Comenzaba también en ese momento los festivales de la imagen de Manizales. Había pues como un pequeño boom en el ambiente sobre la importancia de lo digital. Creo que siempre motiva mucho la situación de la libertad, de la comunicación principalmente, ¿cierto? La independencia que ellos conllevan, las creaciones estéticas de libre circulación, sin curadores, sin institución museo, ¿cierto? Era un nuevo espacio que no se conocía. Miren, esto que estamos hablando como de los principios en la ciudad, o en los espacios académicos, de los asuntos vinculados a la red y a la creación en red, no podemos dejar de mencionar que el Museo de Arte Moderno en su momento fue líder con todo el trabajo que se hacía a través del videoarte, que eran los primeros espacios de creación en pantalla, los primeros sensores, los vimos en los festivales de videoarte internacional promovidos en ese momento por el Museo de la sede Carlos C. Fundiciones MAM propone. Del grupo Polaroid, escuchemos Frespola, del año 2004. Somos tuyos.